hace funcionar a la máquina de preguntas. Con un malvón cansado se queja el sodomita. Con una rata gris el padre de familia. Triste, trastornado, triste, trastornado. Hace funcionar a la máquina.